Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Y vamos a estar leyendo la lectura de agosto 12, Jeremías 18 al 22. Comenzando con el versículo 18. La palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová diciendo: Levántate y vete a la casa del alfarero, allí te daré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, he aquí que él hacía una obra sobre la rueda, y el vaso del barro que él hacía se echó a perder en la mano del alfarero, así que volvió a hacer el otro vaso según el alfarero le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. En un instante hablaré acerca de una nación o de un reino para arrancar y derribar y destruir. Y si esta nación de la cual he hablado se vuelve de su maldad, yo me arrepentiré del mal que había de pensado hacerle, y en un instante hablaré acerca de una nación y de un reino para edificar y para plantar. Pero si hiciese lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Las promesas de Dios son condicionales. La condición es que usted se mantenga cerca a Él. Si usted no se mantiene cerca a Él, entonces la promesa de Dios no aplica a su vida. Ahora pues, habla luego de todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: Así dice Jehová, aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y de su mejorar vuestros caminos y vuestras obras. Y dijeron: Es por demás, porque en pos de vuestras imágenes hemos de ir. Y cada uno de vosotros ha de hacer el pensamiento de su malvado corazón. Por tanto, así dice Jehová: Preguntar ahora de las gentes quién ha oído cosa semejante a una cosa muy horrible ha hecho la Virgen de Israel. Dejaré el hombre, la nieve, lejanas tierras, pero mi pueblo me ha olvidado, quebrando incienso en las vanidades, y ésta les ha hecho tropezar en sus caminos. Las sendas antiguas ha de para que caminen por sendas, por caminos no preparados, para poner su tierra en desolación y en burla perpetua. A todos los que el que pase por ella se asombrará y meneará su cabeza. Como viento solado los esparciré delante del enemigo, le mostraré las espaldas, las espadas y no el rostro en el día de la calamidad. Y dijeron: Venir y trabajemos maquinaciones contra Jeremías, porque la ley no falta del sacerdote, ni consejo del sabio, ni palabra del profeta. Venir, hirámoslo de lengua y no miremos a ninguno de sus palabras. Oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. Se da mal por bien para que hagan cavado hoyo para mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartarte de ellos tu ira. El profeta oraba por sus enemigos, y Dios, a Jesucristo mismo, dijo: Qué fácil es nosotros orar por los que nos por nuestra familia, por los que están cerca de nosotros, pero no es fácil orar por aquellos que no son nada de nosotros. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre y haz derramar su sangre por medio de su espada. El profeta aquí dice: Ya me colmé de la paciencia, estoy orando para que tú los quites de él del mal porque me están haciendo daño. Y ahora dice: Y sus esposas que queden sin hijos, y viudas y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Oigan clamor de sus casas cuando traigan sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme y a mis pies han escondido lazos. Mas tú, Jehová, conoces sus consejos contra mí para muerte, y no perdones su maldad, ni borres sus pecados delante de su rostro, y tropiecen delante de ti, haz así con ellos en el tiempo de tu furor. Así dice Jehová: Ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo, de los ancianos y de los sacerdotes, y sal al valle del hijo de Jimón, que está en la entrada de la puerta oriental. Y clama allí las palabras que yo hablaré. Dirás pues: Oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que quien lo oyese lo retiñirán los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él perfumes a dioses ajenos, los cuales no habían hecho conocido ni sus padres ni sus reyes de Judá, y llevaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego en sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará Tolef, ni valle de hijo de Gihom, sino que de matanza, y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en el lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en sus manos y los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y pondrá esta ciudad en desolación y burla. Todos aquellos que pasase por ella se asombrarán y silbará sobre todas sus plagas, y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá de la carne de su amigo, y el cerco y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos los que buscan sus almas. Y quebrarás las vasijas ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: así dice Jehová de los ejércitos, así quebraré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebrare a vaso de barro que no puede más restaurarse, y en Tolef se entrarán porque no habrá otro lugar para entrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, y poniendo esta ciudad como Tofet, y las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá, y serán como el lugar de Tolef, inmundas por todas las cosas sobre cuyos tejados quemarán incienso a todos los ejércitos del cielo, y vertieron libaciones a dioses ajenos. Y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y le paró en el atrio de la casa de Jehová, y dijo a todo el pueblo: así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus vías todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Y Pasur, sacerdote hijo de Imed, que presidía por príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y Pasur azotó al profeta Jeremías y le puso en el cepo que estaba a la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. El día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado su nombre Pasur, sino Magornizafit. Porque así dice Jehová aquí que yo te pondré en espanto a ti y a todos tus amigos, y caerán por la espada de tus enemigos, y tus ojos no verán, y todo Judá entregaré en la mano del rey de Babilonia, y los transportaré a Babilonia, los mataré a espada, y entraré también a toda la riqueza de esta ciudad, a todo tu trabajo y a todas tus cosas preciosas, y daré todos tus tesoros de los reyes de Judá en mano de tus enemigos, y saquearán y las tomarán y las llevarán a Babilonia, y a tu Pasur y a todos tus moradores de tu casa seréis cautivos, y entraráis en Babilonia, y allí morirás, y allí será enterrado tú y todos tus amigos, los cuales has profetizado con mentira. Eso sería la cosa, ¿no? Me confundiste, oh Jehová, y fui confundido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido encarnecido, todos se burlan de mí, porque desde que hablo, doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y para escarnio cada día. Isaías 57:4, el profeta Isaías dice: ¿de quién os habéis mofado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes y miente mentirosa? Está hablando de la gente de Israel, ¿no? Y dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, pero su palabra fue en mi corazón como el fuego ardiente metido en sus huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Algo interesante también es que no todos los que predican la palabra de Dios van a pasar afrenta, ¿no? Hay muchos predicadores que Dios tienen unos ministerios muy grandes y no han pasado mucha afrenta, ¿no? Pero en todo lugar donde se abre brecha, donde todo lugar donde se quiere conquistar territorio que el enemigo tiene posesión, va a haber resistencia. ¿Sí me entiende? Y va a haber resistencia mucha, porque la victoria es grande. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciar y denunciaremos. todos mis amigos miraban si Claudaría quizás se engañaba, decían, y prevalecemos contra él y tomamos de vuestros venganza. Acordaos también de que cuando usted está pasando por esos momentos, hasta muchos de sus amigos murmuran contra usted y dicen, pues este decía que Dios es grande, que lo libera Dios, ¿no? Y son estrategias que el enemigo usa algunas veces para desistir que usted siga peleando por la victoria, ¿no? Que nada más Dios trae. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en grande manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos y ves los pensamientos y el corazón. Veo yo tu venganza de ellos, porque a ti he expuesto mi causa. Cantar a Jehová, loar a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Maldito el día en que nací, el día que mi madre me hizo a luz, y no sea bendito. Job dijo también lo mismo en capítulo 3:1. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón, te ha nacido, haciéndote alegrarse así mucho. Y sea él tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió, y oiga gritos de mañana y voces del mediodía, porque no me mató en el vientre, mi madre me hubiese sido mi sepulcro y su vientre un embarazo perpetuo. ¿Para qué salí del vientre y para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Palabra de Jehová que vino Jehová Jeremías de parte de Jehová cuando el rey Sequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y a Sofonías, sacerdote, hijo de Manasías, que le dijesen, pregunta ahora por nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra vosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según sus maravillas, y aquel día se irá de sobre nosotros. Y Jeremías les dijo, diréis así a Sedequías, así dice Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo he vuelto atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con las cuales vosotros peleáis contra el rey de Babilonia, contra los caldeos que os tienen sitiados fuera de la muralla, y yo los reuniré en medio de esta ciudad, y peleará contra vosotros con mano levantada, y con brazo fuerte, y con furor y enojo, e ira grande, e heriré los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias, y morirán de pestilencia grande y desde Disney. Y después Jehová entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus siervos, y al pueblo, y a los que quedasen en la ciudad, de la pestilencia y de la espada del hombre en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan sus vidas, y ellos los herirá a filo de espada. No perdonará y ni se compadecerá de ellos, ni les tendrá misericordia. A este pueblo dirás, así dice Jehová, he aquí que pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte, y el que quedase en este lugar morirá a espada, o de hambre o de pestilencia, mas el que saliese y se pasase a los caldeos que os tienen cercanos vivirá, y su vida le será por despojo. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En mano del rey Babilonia será entregado y le quemará a fuego. Y en la casa del rey de Judá diráis, oír palabra de Jehová. Casa de David, así dice Jehová. Hacer de mañana juicio y librar al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se extienda y no haya quien apague por la maldad de vuestras obras. He aquí que yo contra ti, moradora del valle de la piedad, de la llanura, dice Jehová, los que decís, ¿quién subirá contra vosotros y quién entrará en vuestras moradas? Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de ella. Capítulo 22. Así dice Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra y di, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David, tú y tus criados y tu pueblo que entran en estas puertas. Así dice Jehová, hacer juicio y justicia y librar al oprimido de mano del opresor. Y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si en verdad obedecieses esta palabra, los reyes en este lugar de David se sientan sobre su trono, entrar montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus siervos y su pueblo. Pero si no obedecieses estas palabras por mi jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta, porque así dice Jehová sobre la casa del rey de Judá, como galar eres tú para mí y como cabeza de Líbano. Sin embargo, te convirtiese en un desierto como ciudades deshabitadas, y designaré contra ti destructores, cada uno con sus armas, y cortaré sus cedros escogidos y los echarán en el fuego, y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, porque no ha hecho así Jehová esta gran ciudad, y dirán porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron a dioses ajenos y le sirvieron. No lloréis al muerto ni hagáis duelo por él, llorar amargamente por el que se va, porque no volverán jamás, ni verá la tierra donde nació, porque así dice Jehová de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, que reinó por Josías su padre, que salió de este lugar, no volverá más, antes morirá en este lugar donde lo llevó cautivo y no verá más esta tierra. Ay del que edifica su casa y no en justicia, y sus alas y no en juicio, sirviendo de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice, edificad para mi casa espaciosa y airosas salas, y las abré y le abré ventanas, y la cubre de cedro y la pinta de berbellón. Reinarás porque te rodearás de cedro. No comió y vivió tu padre e hizo justicia y justicia, entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y menesteroso y entonces estuvo bien. No es esto conforme a mí, dice Jehová, mas tus ojos y tu corazón no son sino por tu avaricia y para derramar la sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Por tanto, así dice Jehová de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, no lo llorarán diciendo, ay hermano mío, ay hermano, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, o ay de su grandeza. El ensepultado de asno será enterrado, arrastrando y echando fuera de sus puertas de Jerusalén. Sube al Líbano y clama en Bezán, da su voz y grita hacia todas partes, porque todos sus amantes son destruidos. Te hablé en tu prosperidad, pero dijiste, no oiré. Esto ha sido tu proceder desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos los pastores arrasaré el viento y tus amantes irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en tus cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieren dolores, dolores como de mujer que está de parto? Vivo yo, dice Jehová, que si conocieses, hijo de Joaquín, rey de Judá, fuese anillo en mi mano derecha, aún de ahí te arrancaría, y se entregase en mano de los que buscan tu vida, y en mano de aquellos cuya vista temes, si en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de los caldeos, y te arrojaré a ti y tu madre que te dio a luz a tierra extraña, en donde no naciste, y allá morirás. Y en la tierra la cual con el alma anhelan volver a ellos, no volverán. Es este hombre Conías un ídolo vil quebrantado, es vaso que con quien nadie se deleita, porque fueron arrojados en su generación y echados a la tierra que no habían conocido. Tierra, tierra, tierra, oye palabra de Jehová. Así dice escribir. Que este hombre será privado de descendencia, hombre que no prospera en todos los días de su vida, porque ninguno de su simiente prosperará para sentarse sobre el trono de David, el gobernador sobre Judá. Hasta ahí vamos a llegar. Vamos a seguir la lectura. La otra lectura que nos toca va a ser el Jeremías 23:25. Mañana, muchas gracias y que Dios lo bendiga.